Muy buenas tardes, dije. Muy buenas tardes. Bienvenidos al escenario de las voces. Bueno, cuando me pasaba eso, Socol, yo le decía, bueno, es lo que hay. Va a tener la puerta de salida. ¿Por qué no soy como la gente normal? ¿Y cómo es la gente normal? Preguntaba yo. Si la conociera, le diría. Claro. ¿Qué, vos sos normal? Le decía la gente, me preguntaba. Ah, bueno. No, yo para saber, para tener un parámetro, digo, a ver, ¿a qué te referís? En todo caso, usted le decía, si fácil es la entrada, muchísimo más fácil es la salida. Exacto, te invito a que te retires. Anda a buscar gente normal. Bueno, buenas tardes, operador, ya está, listo. Una cuestión, operador, de formalidad, que lo saludo, ya sé que lo saludé antes. Tiene menos onda, le pone menos onda la magia de la radio, el operador. Bueno. Además, está bien, él puede que se canse de levantar el pulgar, es entendible. Igual un poquito de ejercicio no le va a hacer mal. Tendrían que ver la cara de fastidio que pone. Como diciendo, ay, qué boludo, me saluda hace Dora que estamos acá. Sí. Antes, bueno, pero es una cuestión así, radial, vio que sí. Hay que saludar y usted tiene que decir, así que está bien. No entiende nada, no le pone onda. Porque supuestamente, más allá de que uno fuera del aire puede que esté acá desde las 7 de la mañana, el programa acaba de comenzar. Sí, claro. Entonces, hay que saludar a todos. Claro. Bueno, ¿ustedes cómo andan? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Lo que sí, lo noté a usted como un poquito exigente con que lo saluden. No, le pareció. Ah, bueno, porque esa cuestión de repetir varias veces, buenas tardes, como que... En absoluto, es lo único que se me ocurrió para decir apenas arranqué. Ah, bueno, listo. No le busque más profundidad. Que no la tiene. No, en absoluto. Bien. ¿Y usted cómo se siente? Bien, la verdad que bien. Como el desierto y la historia que sabes... Como barro que refresca tu niñez, es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver y sentir. Bueno, del otro lado, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Hay alguien? Bueno, sí, dicen todos bien. Con unas ganas, una energía. Bueno, bienvenidos a todos del otro lado. Esto es el escenario de las voces, hasta las 4 de la tarde estaremos aquí. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7066-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. también este programa tiene un correo electrónico. Y ese correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Y también este programa se retransmite por una radio virtual. Y esa radio es www.radiowalden.com.ar. Ya está. Y es que así quieres, solo así puedes. No mires atrás. No mires atrás más, persiguiendo. Hay un sitio para vos. Vas a encontrar. Solo tienes que empezar. Bien, saludos a nuestros oyentes, saludos a los que nos escuchan en Radio Walden y bueno, y a todos los que andan ahí del otro lado, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros haremos este programa hasta las 4 de la tarde, que nada, que después vendrá Pessoa, hoy jueves, ¿no? O que se llame el escenario de las voces. Este programa, sí. Ven. Así es, después está el ojo blindado a las 20 horas. Sí, sí, sí. Saludamos al pájaro que está del otro lado. Buenas, pájaro. Nos decía dos cosas. A ver. Primero un pedido y después nos daba una información que no estaba al tanto yo, pájaro. No, no es muy alegre también. Va. Ya no me sorprende nada. Primero dice el pájaro, pase un tema del sexteto mayor, please. Ah, sí, sí, sí, el sexteto mayor hace tango y digamos, en un par de minutos. Tendríamos que buscarlo. Supuesto. Exactamente había. Bueno. Por eso le digo, ya a esta altura no sé qué puede llegar a ver o no en la radio. Pero vamos a estar buscando. Sí, ahí se lo pasamos, pájaro, sí. Cómo no. Y después, en otro mensajito, el pájaro nos dice: Vargas Llosa, premio Nobel, ¿se enteró? No, pájaro. ¿En serio? Vargas Llosa, premio Nobel. Dígale Vargas Llosa, que es más feo todavía. Vargas Llosa. Sí. Vargas Llosa, premio no. No, no me enteré, pájaro, la verdad. Usted me está dando esta noticia. Entre que le están por dar, o sea, estaban nominados a las Madres de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Y Vargas Llosa, no, qué Vargas feo. Llosa, premio Nobel de Literatura, supongo. Sí, me imagino. De la Paz no lo veo. Ahora, yo digo una cosa. Se la digo a usted, le pregunto a usted, pájaro. Y a todos los que están del otro lado. Si supuestamente. Sí. Supuestamente. Al escritor más grande que dio la República Argentina. Estamos hablando de Jorge Luis Borges. Sí. Si a Borges. Supuestamente. No se le dio el premio Nobel de Literatura. Debido a su comportamiento político. Sí. Que bueno, habrá que ver, porque supuestamente se entrega. Es un tema de discusión. Se está entregando un premio literario, no un premio, el premio ni el de la paz, ni el de la coherencia política. Se está entregando el premio de literatura. Pero bueno, pongamos discusión para otro momento. Pero supuestamente no se le entrega, en teoría no se le entrega el Nobel a Borges por su actitud política. Sí. Ahora. Si sí, vamos a medir con ese mismo, con esa misma vara, con ese criterio, ¿por qué se le entrega el premio Nobel a Vargas Llosa? tipo que está con la Fundación Libertad. Sí, sí, sí. Aparte que es alto garca abiertamente. Abiertamente, un muchacho bastante fascista, conservador. Sí. De un comportamiento muy dudoso y peligroso políticamente. Entonces, sí. Si no se le dio a Borges, que es un genio literario. ¿Cómo, literario? Bueno, ¿cómo igual se le puede dar a Vargas Llosa? En el cuanto al genio literario, yo de Vargas Llosa no puedo hablar. No, está bien, pero digo, porque no sé, o sea, honestamente puede ser buen escritor, sí. Ahora, igual está años luz de un Borges. Me pero imagino, digo, no se le dio a un Borges por su actitud política, se le da a un Vargas Llosa, ahora sí. Lo que pasa es todo que esto teniendo como cierto, te dice el pájaro, que supuestamente se le va a dar el premio Nobel, o está, sí, capaz que está candidateado, no sé cómo es pájaro, si lo ganó, si lo va a ganar, si está entre los candidatos al Nobel, no sé cómo será. Igual, en algunos casos ya cuando salen las candidaturas es porque ya se sabe que ganan. Ajá. O sea, no, ¿cómo se sabe que ganan? Si sale, si van tres, va a ganar uno. Sí, pero en algunos casos ya es medio como que viene cantado de antemano. Sí, generalmente así ya está todo. O sea, uh-huh, se tiene que elegir tres porque obviamente, si no ya, o sea, con la candidatura ya sería el, claro, digamos que ganó. Pero que en muchos casos es cuando se le empieza a dar cabida porque ya está de cabeza que va uno. Pero no sé, Vargas Llosa. Bueno, pero ¿quién queda? Si considera escritores actuales que puedan llegar a tener una... No, no sé, le está preguntando a la persona menos indicada. Porque yo de lo actual no... Estoy con los clásicos, estoy con gente de, bueno, no tan clásico, pero de tiempo atrás. Actualmente no sé. No, yo le pregunto porque por ahí usted está más inmerso en el mundo de la literatura que yo. A un Nicanor Parra no se le puede dar un Nobel. Sí, pero... A Gonzalo Rojas. Lo que pasa es que generalmente a poetas no se le dan. Claro. Se le dan generalmente más a narradores más que a poetas los premios Nobel. Igual, en el caso... Lo que pasa es que, por ejemplo, en un Nicanor Parra, la inclinación política es harto evidente. Más allá de no que... No me cabe ninguna, está en contra de todos. Sí, pero igual si tira... O sea, si usted lo mide desde un medio, va... Le tira, bueno, de... siempre hay una tendencia, obvio. Por eso le digo, o sea, no... No sé. Bueno, qué sé yo, no sé. Habrá que ver quién está ahí. Mira, hablando de escritores... Ajá. Me enteré que van a sacar un trabajo conjunto. ¿Quién? Hay un escritor argentino que se llama Pablo Ramos, no sé si alguno lo habrá sentido nombrar. Y Gabo Ferro. Ajá. Gabo Ferro tiene dos libros publicados ya, pero no, en este caso va a ser la música. Y Pablo Ramos, que es el escritor. Sí. Ya escribió varias novelas, hay una que conocí, no me acuerdo del nombre. Bueno, sacan un trabajo conjunto donde este Pablo Ramos va a escribir las letras y Gabo Ferro le va a poner música. Como hizo Fabricio acá con Fabián Gallardo. Claro, póngale, pero bueno, por suerte no es Fabián Gallardo, sino que es Gabo Ferro. Estoy hablando, digamos, de esta cuestión de la mixtura y de los trabajos, no de la calidad artística, ajá, tal vez de uno u otro. Sí, sí, sí. Sí, porque se hicieron muy amigos y un amigo en común les dijo, mira, escuchate este disco. Y él quedó fascinado con las letras y la música de Gabo Ferro. Gabo Ferro le había encantado el primer libro de Ramos. Conocían, dicen, amigos, son inseparables. Dicen que son como hermanos, que hay algo de más allá y todas esas cosas. Así que van a sacar un disco que el nombre tiene que ver con una anécdota que contaba Gabo Ferro. Ajá. Cuando él estaba en un recital y se le acerca un hombre mayor que estaba ahí en el recital. Y le dice, che, ¿es verdad que estás por sacar un trabajo conjunto con Pablo Ramos? Sí, le dice Gabo Ferro. Ah, mira, se juntaron el hambre y la gana de comer, le dice. Así se llama el disco. Ah, el hambre y las ganas de comer. Fue un pariente mío que fue con el refranero al recital de Gabo. Ajá, sí. Bueno, el pájaro. Uh-huh. Bueno, no. Y sí, ¿qué nos dicen? Digamos que los suecos no siguen su lógica. Ni siquiera una lógica literaria. A Kafka tampoco se lo dieron, ¿no? No, no, a Kafka no le dieron ningún Nobel. Y a Kafka se murió pobre en la... Sí. En la sombra se murió Kafka. No, a Kafka no se lo dieron. Tantos grosos no se lo dieron. Y a Cortázar tampoco, ¿o sí? No. O sea, Borges, a Cortázar no, a Kafka no, a Dostoyevsky tampoco. ¿O así, a Cortázar? No, a Cortázar no se le dieron el Nobel. ¿A Dostoyevsky tampoco? No, a ver, no existían los Nobel. ¿Qué sé yo? A esa altura, mire. Falta que me pregunte a Cervantes. No, a Cervantes tampoco le dieron. No, a Cervantes sé que no. Bueno, que lo que pasa es que yo con los años estoy complicada, porque en muchos casos yo a Tagore, Khalil Gibran era, que es más nuevo. Uh-huh. Yo lo hacía viejísimo y sin embargo, ¿no? Tiene nombre raro únicamente. Sí, bueno, pero acá además boludo los premios Nobel. Ya todos los últimos que se entregan también son cualquiera. Va, uno fue Panuk, creo que era, Panuk. Sí, después Doris Lessing, esa. Sí, Doris Lessing. La última, ¿no fue esa? No tengo ni idea. ¿Qué se entregan todos los años? Supuestamente sí. Todos los años se entrega el premio Nobel. Pero dicen que las novelas de Doris Lessing estaban muy buenas. A ver, dicen, he escuchado comentarios con respecto a... Puede ser. Como que la visión de la mujer está muy bien plasmada y el de las culturas también. Ajá. No he tenido la oportunidad de leer nada todavía, pero después le contestaré. ¿Quién fue? ¿Qué? Primer latinoamericano en recibir un Nobel. No me haga esas preguntas, pero no tengo ni idea. Le puedo tirar los que conozco y no le acertaría. ¿Quién fue el primer Cervantes? No sé. ¿Quién fue el primer Pulitzer? No tengo ni idea, yo le pregunto. Ah, pero mire, me está haciendo dudar, me está dejando en evidencia que no tengo ni idea y usted porque hacer para ¿quién fue la primera mujer? No, ya hay ni idea. Gabriela Mistral. ¿Fue la primera mujer? Sí. ¿Qué poquito que hace entonces? Latinoamericana. Ah, bueno, está. Para la primera mujer, ahora me hizo en duda. Y bueno, y al final el otro, ¿quién fue el primer Pulitzer, el primer Cervantes? No tengo ni idea. Pero Mistral creo que fue la primera Nobel latinoamericana. Si es que ganó el Nobel de Gabriela Mistral. A usted le gusta meterse en lío. Yo, me encanta mi especialidad. A vos que jarro todo. Sí. Nadie más quería hablar con él. Ah, sí, Gabriela Mistral fue la primera. Bueno, yo le creo. Si Google, dígale a la producción que Google, va a ver. Bueno, comésala en el corte, porque con la cara que lo miraron, pues usted se manda barrabasado y después nosotros tenemos que laburarse. Bueno, ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Mientras tanto, mientras googleamos. Bueno, las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos, doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le agradecemos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Yargut, a todos muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44, donde el pájaro también nos decía, creo que a Borges le dieron en Cervantes. Sí, en Cervantes sí se la dieron, para conformarlo, vio. Pero no le sirve, Borges iba por el Nobel, Borges quería el Nobel. No era Cervantes. O todo o nada. Sí, el Cervantes. Él no dice nada, nada. Me dejaste caer. Yo te hubiera salvado. Pues sí, bueno, está buscando una mujer y se agarra un traba. Nada, no, quiere una mujer. Aquí. Fue muy burda la, la. Sí, pero aparte porque le salió de la nada. O sea, venía hablando de Borges y trae esa comparación. No sé. Bueno, acá fluye todo. Está bien, igual, a ver, un poquito de razón tiene en cuanto que no es lo mismo. Pero me imagino que no debe, la comparación no debe ser tan fulera entre un Nobel y un Cervantes. O sea, un premio Nobel de literatura y un premio Cervantes de literatura. Entre elegir una mujer. Bueno, ¿qué y otra persona? A ver, no me va a entender usted tampoco. En términos futbolísticos. No, un poco. Póngale, está bien. Ahora que vio que hoy juega Central, ayer jugó Newell, así que están todos los futboleros. Ayer Newell ganó 6-0 por la Copa Sudamericana. Está bien, podés ganar la Copa Sudamericana. No, es la Libertadores. Póngale. ¿No? Más o menos así. Ahí estamos, ahí estamos. Cervantes, claro. Y la novela sudamericana y la Libertadores. Sí, o porque la Libertadores y el Mundial de Fútbol, una cosa así. No, no, el Mundial de Fútbol no, porque juegan la selección, no juegan los equipos. Como y no. Pero bueno, pero... Póngale, a nivel selección, bueno, puedes ganar la Copa América, pero no ganaste un Mundial. Conformate con la Copa América, pero la banda gana el Mundial, por ejemplo. Ahí estamos, ahí estamos. Jugar en primero o jugar en la... Bueno, jugar en la B, seguir jugando al fútbol, pero no jugar en primero. Son así con todo, digo, ¿no? Me imagino. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. La producción me está haciendo seña que ya que jorobo, los resultados es que en 19... Por lo menos de... Tenía razón yo, ¿no? Gabriela Mistral no fue la primera latinoamericana en ganar un premio Nobel de literatura. Sí, o sea, la primera mujer latinoamericana en ganar el premio Nobel. Ahí está. Ahí estamos. Otra de las cosas que nos decía es que Sully Prudhon, una cosa así, es la primera persona que gana, que es francés, por el libro La Felicidad, o por lo menos mencionan en cuanto a la obra más destacada, en el año 1901. Y después sí, como habíamos dicho, ni Kafka, ni Nabokov, ni Jorge Luis Borges, ni tantos otros fueron los que ganaron el Nobel. ¿Cómo puede ser que Borges no haya ganado? Y otra de las cosas, sí, ya aparece, por lo menos en lo que es el la parte de internet, que que Vargas Llosa es del 2010. Ya está, ya lo ganó Vargas Llosa. Por eso lo dije, sí, o sea, ya ahora parece que el ganador del 2010 es Mario Vargas Llosa. Se dan cuenta que se viene el fin del mundo. Vargas Llosa gana un Nobel y El secreto de sus ojos gana un Oscar. Muchachos, la cultura y el arte están en decadencia. ¿A dónde vamos a parar? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Se lo juro, no entiendo. Porque... ¿qué? Veníamos, está bien, que lo critique a Vargas Llosa y bueno, hágalo. Pero la Liga del Secreto es su ojo derecho, ¿cómo? Porque este año, porque se dio todo este año. Digo, el estado del arte, ¿en qué estado está? Yo, lo que pasa, yo se lo entiendo, pero le pega, o sea, de la manera que quiera, todos los caminos conducen a Roma. Ay, bueno, porque me calza justo. Obviamente, lo que Vargas Llosa gana un Nobel de Literatura. Sí. El secreto de sus ojos gana un Oscar. Sí. Y que hay ahora otra película, no sé qué, del boludo este Darín, o sea, parece donde está Darín, va para un Oscar. Sí, no era esta, Carancho creo que era una. Ah, esa puede ser, no sé, ni la vi, me tuvo huevo verla, ya me enojé. Donde está el boludo de Darín parece que ahí tiene que ir un Oscar, porque es así, porque ese es el arte. Bien. Y porque Valga Llosa es un facho bárbaro que vino acá con todos los Macri, con todos los y gana un Nobel de Literatura, pero... y a Borges no se lo dieron. ¿Dónde bueno, está el arte? Igual, a ver. La coherencia la dejaban en casa. ¿Dónde están los suecos? Se le congeló del frío. ¿Hace frío en Suecia? Ahora sí, porque empieza a hacer calorcito acá. Ah, bueno, se le congeló de la coherencia. Pero puede ser. Lo que tienen pasa en la heladera. Igual, a ver. Vamos a ser sinceros. Usted está hablando de un premio que lo, digamos, valga la redundancia, lo premian en Estados Unidos con una determinada estética. Si Terminator y toda esa historia son los grandes ganadores, es obvio que va a ganar Carancho y El secreto de sus ojos. No, pero Carancho no, creo que sea. Bueno, está nominado. Ah, bueno, pero seguro que gana. Ahora vienen con toda. Ahora gana otra vez. No, no le van a dar dos Oscars seguidos a una película argentina. ¿Usted dice? Ah, están pues... en cualquiera. Puede ser muy posible. Sí, capaz. Sí, pero todo puede pasar. Por eso. O sea, usted, digamos, si se fija, por ejemplo, que estuvimos acá hablando de La teta asustada, La cinta blanca, yo porque son las de este año y me las acuerdo. Y o sea, lo que son los premios en Cannes, los de El oso en Alemania y después en San Sebastián, han ganado un montón de premios. Ahora, obviamente, llegan a Estados Unidos y cagó la batata. ¿Cómo llegan a Estados Unidos? Claro, llegan a la premiación de los Oscar y ahí es donde pierden porque la calidad no se premia. Sí, no, y las que llegan, la mayoría de las buenas películas no llegan, o sea, no llegan, ya sabemos que no llegan. Por eso le digo. O sea, está bien, se valora un tipo de cine, una determinada manera y forma de hacer cine. Por eso, lo mismo ahora con los premios Nobel, no es tanto la calidad artística quizás. No sé cuál es el criterio. No sé qué es lo que... ¿Con qué criterio se dice este es mejor que este? ¿Con qué criterio se selecciona y se dice este? Supuestamente el origen de los premios Nobel era porque, o sea, Nobel había adquirido mucha guita, estaba en la época también de, o sea, de las pre y posguerras, uh-huh. O sea, todo lo que la cuestión del quilombo político, entonces él dice que la plata la iba a destinar precisamente a el hecho de que se premiara a todo lo que tiene que ver con el arte y la ciencia, uh-huh. Para, si se quiere, darle al valor a lo humano una mayor validez. Eso le digo lo que fue el surgimiento. De ahí a hoy. Ah, bueno, por eso no sé cuál es el criterio de selección. En realidad. ¿Quiere irse a Suecia y preguntar? No sé, tengo la menor idea. ¿Con qué selecciona esta gente? Bueno, supuestamente es a la obra. Sí. No, cuando yo un autor viene con una obra bastante extensa. Pero bueno, ¿cuántos autores con una obra tan extensa? Beso, ¿cómo se lo está diciendo? Es el fin. Es el fin del arte, muchachos. Cerati gane a Grammy estando muerto. Sí. El secreto de sus ojos gana un Oscar y Vargas Llosa un premio Nobel. Ustedes todavía son optimistas en cuanto al desenvolvimiento del desarrollo humano, al crecimiento del arte. Pueden creer en el futuro. por favor. No, no, si me lo plantea así es obvio que no. Bueno. No me da demasiadas chances para ser optimista. Es la única verdad de la realidad. Y eso es lo que está pasando en el mundo del arte. ¡Qué fulero que viene! Y mire que yo le iba a hablar de otra parte del mundo del arte. ¿Hoy? Sí. Ah, bueno, hable. Ah, después. Y sí, no, ahora no. Ah, no me da tiempo tampoco. Seguimos en el mundo del arte. Nosotros no nos vamos a ir nunca. No, porque está Eddie Morales. Como el arte, sí, sí, un nombre artístico. ¿Ves la producción que dice cada pregunta? No, sigue siendo arte. Es arte, muchacho, por favor. Si quiere arte, rosarino. ¿Y sí? O digamos, del Paraguay, en el caso de los orígenes. Él viene de Paraguay, Eddie Morales. Va a estar este viernes 8 de octubre a la hora 22 en Sabina, de calle San Martín 1451. Tenemos 10 entradas gratis. Así que pueden pasar a retirarlas por aquí, por Pueyrredón 5609, para ir a ver a Eddie Morales entonces este viernes a la hora 22 en Sabina Bar. Ah, me olvidaba. ¿Qué? Si tienen algún evento y lo quieren contratar a Eddie Morales, 156-01-7758. Bien. O le mandan un mail, que es ricardo-campo@hotmail.com. O qué más pueden hacer. Tiene un blogspot, creo, Eddie Morales. Creo que es www.eddiemorales.blogspot.com. Eddie con doble D y E. Eddie. Y tiene Facebook también. Ah, también tiene. Bueno, ahí ya me perdí, ya tanto no. Sí, sí, Eddie tiene Facebook. Y sí, todo quien no tiene Facebook ahora. ¿Usted tiene Facebook? ¿No tiene Facebook? No, no, no. Los hundidos. ¿Por qué no me cree? A ver. Ah, qué cosa. A ver, una caca me decía cuando era chiquito, en estas situaciones. Sea más tierno. En todo caso, como la imagen que siempre se recurrió a las madres, las de Pinocho, que si miente le va a crecer la nariz. Ajá, sí. Le está creciendo la nariz entonces. No, generalmente en el caso mío no me crece la nariz, me pongo colorada. Se pone colorada como en este caso también, sí. Bueno. Ya que estábamos hablando de los niños, vamos a cambiar de tema. Bueno. Yo le cuento que la gente del grupo Qué Clown, ¿se acuerda que yo le estuve contando que había un espectáculo de clown para adultos que se estaba llevando a cabo en la sede? Sí. Bueno, ahora este mismo grupo, obviamente que con otros actores, está haciendo una obra para chicos. Ajá. Que se llama Alicia y su secretito. Esto va a ser todos los sábados de octubre a las 5 de la tarde en el bar La Sede, que queda, o sea, lo que es la subsede, en San Lorenzo y Entre Ríos. Entre los que actúan están Lucía Lagos, Carla Rosso, Juan Pablo Cabral y Luciano Matricardi. Les comentamos que nos dieron para regalar dos por uno. La entrada, o sea, la entrada en general es de 25 pesos. Anticipadas o por ahí, si hablan con la gente de la obra, es 20. Y si no, nosotros tenemos para regalar dos por uno. Ahí está. Así que quienes quieran llevar a los niños o alguno que quiere con alguien más a verla, nos avisan o se pasan por acá por Pueyrredón 5609. Hasta aquí. Parece no puedo alcanzar. Todo cayendo sobre mí. Y si me llamas por si acaso, búscate a alguien de reemplazo. Bien, bueno, pájaro, lo estuvimos viendo y no encontramos nada por ahora del sexteto mayor. Vamos a ver entre los otros discos. Vamos a ver si lo encontramos, se lo pasamos en la tanda. Ahora, bien, nos tenemos que ir yendo, ya son las 2 de la tarde, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Tengo que para escuchar dos temitas de esta banda ya, legendaria, Fleetwood Mac. ¿Me conoces a Fleetwood Mac? No me suena. De los 60, los 70, siguió, ¿no? clásica banda del blues, después más rock. Pero por el nombre no me suena, tal vez con las canciones o como siempre le digo, mirando fotitos, me los ubico. Fleetwood Mac. Sí. Fleetwood Mac. Bueno. Sí, no sé si se pronuncia así, no me la haga repetir más veces. No, no, está bien, Fleetwood. Por eso vamos y lo escuchamos, no hay problema. La Fleetwood Mac, con dos temitas. Bueno. Y después nos vamos a la tanda y volveremos. Vamos. I know there's nothing to do.

palabras del sabio creído, de nada te servirá. Ten cuidado con tu lengua, no te vayas a confiar, porque siempre está contenta, si hay de quien hablar. Loco, hacela callar. Aquí estamos de vuelta para hacer esta segunda media hora del escenario de las voces. Si quieren comunicarse con este programita, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temitas de la Fleetwood Mac. Después un tema para el pájaro, llamado Un placer, del sexteto mayor, que al final encontramos un temita. Y después un tema de Vox Day, Loco, hacela callar. El pájaro que nos decía cuando pasábamos el tema, gracias, era para rememorarlo de anoche. Con esto se refiere al sexteto mayor, que Newell ganó 6-0 ayer. Ah, mire usted, yo le iba a decir, anduvo de joda el pájaro. Claro, no, era para conmemorar, rememorar, recordar los 6 goles de Newell ayer a los pobres bolivianos. Pobrecitos. Pobre boliviano. Se quedó corto pájaro ayer. El pájaro, ¿se acuerdan que estuvo ayer contándonos lo de Robert Fripp? Sí. Que nos dijo, hay que hacer 3, dijo ayer. Sí, mínimo 3, claro. Sí. Bueno, se dobló la apuesta, pájaro, fueron 6. Yo me acordé del pájaro porque tuve noticias cuando era 3-0. Entonces yo dije, ay, se cumplió lo que dijo el pájaro. Le faltó bien un tiempo. No, pero es que no me voy a poner a mirar un partido de fútbol. Ajá, no. Hay cuestiones de corazoncito únicamente que uno puede llegar a ver, pero después, nada. No, ya se va a poner a mirar un partido. No, hay tanta gente mirándolo, después siempre me cuentan, así que ajá, no hay problema. Bueno. Bueno, dígame. No, dígame usted. ¿Qué quiere? ¿Qué estamos escuchando? ¿De qué nos va a hablar? Ahora estamos escuchando una música de un espectáculo que se llama Barecai y que es una palabra del idioma romaní que significa donde quiera. No le doy demasiado no, datos. No, en absoluto, no me dijo nada. Bueno, lo que estamos escuchando en este caso es... No se acuerda los medios de comunicación, usted. Muchas palabras para no decir nada. Sí, no, ya sé, aparte se lo hago adrede. Ajá. Bueno, dígame algo. Bueno, entonces le cuento y le digo que lo que estamos escuchando es la banda sonora de un espectáculo del Cirque du Soleil. Ah. Que este espectáculo se llama Barekai y es del año 2002. ¿Qué nos va a hablar usted del Cirque du Soleil? Claro, porque se acuerda que el lunes la compañera Joana estaba hablando del circo. Sí, le mandamos un saludo a la compañera si está escuchando. Bueno. No sabemos, pero le mandamos salud. Ojalá y nos esté escuchando y le decimos buenas tardes. Ella nos había comentado con respecto a esto de la historia del circo y, digamos, preguntaba acerca de lo que sería el Cirque du Soleil. Uh-huh. Que era también un mensaje que nos había mandado, si no me equivoco, el Charrúa. Uh-huh. Claro. Entonces, a raíz de eso, venía a contarle un poquito de la historia precisamente del Cirque du Soleil. Sí, porque a lo que hacía referencia Daniel cuando mandaba el mensaje era al alto precio de las entradas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que precisamente lo que le iba a contar es el porqué de este alto precio y de lo que, o sea, quien haya podido ver los videos, en cierta manera se entiende. Darían ganas de que no fuera así, porque yo si fuera de otra manera le contaría después de haberlo visto. Pero por lo pronto le puedo contar de los videos. Bueno, tenerlo bien vivo. No, todavía no, hay varios ceros que me lo impiden. La razón es porque, por ejemplo, en el último espectáculo que se hizo este año, que se llamaba Kidam, no sé cómo se pronuncia, las entradas iban de entre 200 hasta 650 pesos. ¡650 pesos! Sí, pero lo que pasa es que igual, si uno empieza a ver con respecto a, digamos, a lo que es el espectáculo en sí, eran alrededor de 50 artistas, 250 piezas de vestuarios, alrededor de 200 pares de zapatos por los cambios, 500 objetos, todo lo que es digamos, la parte estructural, más músicos en vivos, con todo lo que esto implica. Entonces, uno entiende que pueda llegar a tener ese costo. Desearía, como ya le dije, que no fuera así. Uh-huh. Le cuento que el Cirque du Soleil, ellos es una compañía de Canadá, son una compañía de entretenimiento, y surge por las ganas, por no decir otra cosa, no, porque en realidad es La Liberté, es una persona, él estaba viviendo en Canadá. Se fue un tiempo a viajar a Europa, y ahí es como que en toda esta época siempre se había dedicado a las artes circenses. Trajo mucho para lo que fue después el Cirque du Soleil del circo de Moscú y lo que yo le comentaba de los circos chinos más que nada. Todo. Ajá. Esto de las malabares, todo lo que tiene que ver con las imágenes y trapecios y demás. No tanto con el circo habitual que tenía mezcla de, póngale, payasos, personajes extravagantes como ha sido la Mujer Barbuda y animales, sino que más bien este otro tipo de circo. Guy La Liberté, como yo le había comentado, se había ido de viaje a Europa, más que nada como músico folclórico y ambulante, después de que había abandonado los estudios universitarios allá en Canadá. A partir de todo esto es que se fue empapando de lo que tenía que ver con respecto al circo. Uh-huh. Y a la actividad teatral. cuando él vuelve a Canadá, es que había aprendido también el arte de tragafuegos, y se junta, además, disculpen, un lapsus, estuvo trabajando en la central hidroeléctrica, y por una huelga lo despiden. Ajá. A raíz de esto dice, no, ya ni me caliento en buscar este tipo de laburo, me voy a dedicar a lo mío y le voy a poner todo el énfasis a eso. Muy bien. No, usted sabe que le puso un énfasis terrible, porque los primeros años fueron malísimos para el grupo, porque se juntó él junto con Daniel Gauthier y Gilles Saint-Croix, una cosa así. Son todos franceses. Sí, se nota. Y la pronunciación mía se va a complicar mucho en este informe. Se nota también. Le cuento que cuando él vuelve a Canadá, con la parte que le había quedado del seguro de desempleo, y cuando se junta con estos dos muchachos, empiezan a hacer lo que se llamaron en ese momento las ferias de verano de Saint Paul, en una de las localidades que era donde precisamente ellos residían. A partir de esto es que ellos se hacen cargo de un albergue juvenil, tipo un hostel. Y a partir de esto, como en, si se quieren, el hostel también eran varios los artistas ambulantes los que terminaban yendo, lo que hacen es aunar estos dos trabajos y ya dedicarse a hacer una compañía artística, más que nada con toda la parte que ellos traían de circo. En los años 80 es que ya tienen esta idea y la quieren llevar a cabo, y piden en un primer momento al gobierno de Quebec la, si se quiere, una ayuda para este grupo. Lo que ellos hicieron en un primer momento se llamaron Les Echassiers, que serían los que caminan en zancos. Ahí está, ahí está. Muy bien. Mal que me los traigo traducidos. Sí, si no sería complicado, compañía. Muchísimo. Y la razón por la cual el grupo se llamó así es porque uno de los participantes, que es Gilles Saint-Croix, caminó en zancos 90 kilómetros. ¿90 kilómetros? Sí. Era desde Saint Paul hasta la ciudad de Quebec para convencerlos de que le den el apoyo para lo que ellos estaban haciendo. 90 kilómetros en zanco. Sí, no, no. Chapa ese hombre. No, pero todos están chapísimos realmente. Ajá. Y se ve que a mí lo que me llamaba la atención un montón es estas ganas que han tenido. Porque, o sea, les dan el subsidio para, digamos, para armar este grupo. Comienza todo el trabajo, pero cuando ellos participan en diferentes localidades de Canadá, les sigue yendo re mal. En el hostel que tenía también les empieza a ir mal. Ajá. Las ferias por ahí andaba un poco mejor, pero aún así ellos seguían. Y deben haber escuchado a Sokol. ¿En cuanto a qué? Si tú quieres, solo así puedes. Y se ve que lo deben haber escuchado. Sí, sí, sí. Porque además otra de las cosas es que los primeros trabajos siempre estuvieron dados en Canadá. Porque, por ejemplo, en el año 84... a ellos le dan un segundo subsidio, o sea, ganan un segundo subsidio, que es para conmemorar los 450 años de, digamos, de la conquista de, o sea, de la creación del país, dado que fue Jacques Cartier a Canadá, el descubrimiento de Canadá sería. Ajá. Entonces, digamos, ellos consiguen ese subsidio para presentar su espectáculo en varias localidades de Canadá. Con, digamos, en estas conmemoraciones. Y ahí es donde, si se quiere, se empiezan a, digamos, a ser más conocidos. Hay la razón por la cual se llaman el Cirque du Soleil, es que precisamente Laterrier, que es el inaugurador y a quien hasta el día de hoy está a cargo del Cirque du Soleil, en uno de sus viajes como artista ambulante, termina en Hawái. Vaya uno a saber cómo, sí. Y que los atardeceres a él le encantaron. Entonces lo que él quería es, si quiere, tomar este símbolo del sol. A su vez, cuando él se fija, el tema del el sol, el significado simbólico, era juventud, dinamismo y energía. Ajá. Entonces, toma, y ya lo, obviamente lo toma el término en francés, por eso es el circo del sol. Ah, de ahí viene. Ve que todas las cosas terminaron en que se llama el circo del sol por esta cuestión. E un lungo ritornare prima la vita. Le cuento que igual durante el año 81 hasta el 84 ellos siguieron haciendo festivales en diferentes localidades, dando clases, y a su vez esto obviamente los ayudaba a reclutar gente. Uh-huh. El primer espectáculo se llamó el Grand Tour del Cirque du Soleil, que es este que yo le comentaba, donde iban a diferentes localidades de Canadá. Aún así, ellos logran un buen espectáculo, dado que comienzan a trabajar con gente de la escuela de circo de Canadá. También empieza Franco Dragone, que es un director artístico, y René Duperré, que va a trabajar en otros espectáculos, hace la musicalización. Uh-huh. Entonces esto es lo que, si se quiere, le da el puntapié inicial a lo que después van a ser los espectáculos del Cirque du Soleil. Como todo en esta vida no sale bien de entrada. Ajá. Este primer espectáculo tuvo un despelote impresionante, porque los primeros espectáculos, por ejemplo, la carpa se les rompió porque el peso del agua de la lluvia hizo que se quebrara el mástil, por ende había que volver a arreglar todo, y sumado a eso no tenían mucho resto en lo económico. Ajá. Sumado a eso también estaba que los artistas, que casi siempre eran digamos participantes provenientes de Europa, estaban muy enojados, si se quiere, con este primer trabajo que tenían en cuanto a cómo se vivía, en cuanto a que obviamente acá no cumplieron con lo que me prometieron, decían los artistas. Claro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, o sea, requería muchísimo esfuerzo físico y digamos ganas de estar para que no le fuera para nada bien. Además, uh-huh, los primeros, por ejemplo, el primer espectáculo que le decían, que era el Grand Tour del Circo del Sol. Después, La Magia Continúa, que es del año 85-86. Ellos lo mostraban en todos lados, pero no eran bien recibidos. Y económicamente les iba para el traste, pero ajá, así mal de, o sea, de quedar, o sea, casi en bancarrota, hasta que por ahí otros, digamos, otros empresarios vinieron y pusieron la moneda, y a partir de ahí, y el gobierno también de Canadá puso un poquito de apoyo en cuanto a esto, y fue que repuntaron. Recién para más o menos el año 88 es que comienzan a irles mucho mejor, y en el espectáculo más que nada de esta época, que se llama El Circo Reinventado. Le cuento que con este espectáculo, gente de la Columbia Pictures se acercó a La Liberté para pedirle los derechos y así hacer una producción fílmica con respecto al Cirque du Soleil. Entonces, estaba que sí, que no, hasta que La Liberté dijo que no, porque lo que ellos buscaban es figurar como empresa independiente, y a partir de esto, o sea, que sea una empresa independiente y privada, y mantener todos los ideales de trabajo que ellos tenían. Ajá. A partir de este momento es que ya empieza a repuntar el Cirque du Soleil. Comienzan a tener ya artistas no solo de Canadá y de Europa, sino que de diferentes países del mundo. Hasta el día de hoy son como 250 grupos los que están repartidos en todo el mundo, excepto, se dice, en la Antártida y en África. Ajá. Pero después en el resto del mundo hay gente y hay personas de entre los 8 y los 50 años participando. ¿Por qué de África, no? Porque no, o sea, generalmente ha sido por los artistas reclutados y muchos son provenientes de la parte de gimnasia artística. Uh-huh. O sea, no, de lo que yo sepa no hay una intención, digamos, de, ah, no, tal país por tal cosa, no. Ajá. Sino que muchos de los que han sido reclutados casi siempre son provenientes de gimnasia artística o de lo que es la parte de circo callejero. Y acá viene la pregunta de todo argentino egocéntrico. A ver. ¿Hay algún argentino? Sí, hay dos. Hay dos argentinos, hay una chica chilena y son todos los que, o sea, por lo menos de los que sé que trabajan en el último, bueno, último, en el espectáculo que se vino a presentar este año, que era Kidam. Uh-huh. Ahí están Cristian Zavala, que él, digamos, él cuenta que se fue primero en una gira que habían tenido la gente de Cirque du Soleil, donde se manda para poder entrar. Y después, la segunda vez que estaban reclutando gente, por lo menos que él se entera, en Canadá, larga todo para ver si puede llegar a entrar. Y a partir de esto es que entra en el elenco y que, por ejemplo, él participó en el espectáculo anterior que vino a Argentina, que era Alegría. Así que él ya ahí participaba en la parte de gimnasia. Lo que pasa, sí, dígame. No, continúa, no me hace reír esto de los argentinos. Bueno, no, verdad, la noticiera, creo que dice, no sé, chocó un avión, no sé dónde, en Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ahí también, bueno, ahí, no importa. Chocó un avión, 50 muertos, había un argentino. Sí. ¿Y qué me importa? Son 50 personas que murieron. 51, si es el argentino. Claro, pero argentino, árabe, africano. Sí, sí, ¿qué me importa? O sea, esa cuestión argentina, había un argentino. Se perdieron no sé cuánto en una montaña. Hay un argentino. ¡Oh! Sí. ¿Me cambia algo a mí? No. El accidente es más o menos importante porque haya ido un argentino. No. ¿En qué modifica? ¿En qué te modifica? ¿Acaso un argentino no hace un argentino? Qué patético. Bueno, sí, contigo. Claro, yo no le sabría decir igual, obviamente, como está esta cuestión exitista. Yo creo que estuviste para Europa. No, mi vida. Pero veo que está esa gente y dice: ¿Vos sí. que estuviste para allá? Che, ¿cómo no ven a los argentinos? Como si la europea se la pasara hablando de los argentinos. Es una cosa. Bueno, continúe. Fue un paréntesis. Sí, sí. Pero igual, usted sabe que los argentinos únicamente hablan de los argentinos. El resto no tienen ni idea. No, ¿qué importa? Pero bueno, aparte, una de las cuestiones, estos espectáculos tienen gente de un montón de lugares. Claro. Es obvio que algún argentino va a caer. Sí. O sea, son alrededor de 250 grupos. Póngale que 50 artistas por grupo. Tiene bastante para elegir. Uh-huh. No saque cuenta, o por lo menos no me la va a sacar a mí. Ya que me hablaba de los argentinos, le cuento que Cristian, que era el que había sido... Cristian Zavala era quien había probado dos veces. El argentino. Claro, intentar entrar. En el caso de él, la primera vez, él iba como gimnasta, en la parte de gimnasta y bailarín, y le hacen hacer, si se quiere, la performance, la parte más artística. Entonces, obviamente, le fue para el traste. Ajá. La segunda vez, cuando él ya hace la prueba para gimnasia y baile, es que ahí le va mucho mejor. Y él decía que el circo le gusta, le dice, no me puedo quejar de nada. Sin embargo, es difícil estar lejos de los afectos y muy especialmente de los maestros que a uno lo apuntalan y lo ayudan a crecer. Él, por ejemplo, vivió 4 años en la gira que estaban en Japón y en Estados Unidos y por varios países también de Europa. Ya dicen que tiene un acento extranjero muy marcado y que ya se acostumbró a esto de la vida, si se quiere, trashumante. Lo que sí él dice, yo sé que tengo que enfrentar solo todo esto y cuidar lo que hago todos los días. uno es responsable de uno mismo, pero me gusta estar en el escenario y sé que a veces el trabajo es duro para estar allí. En el caso de Toto, que es clown, que ¿qué? Es el otro argentino, él fue distinto porque estaba haciendo funciones en el Centro Cultural Recoleta y viene un grupo de gente y le dice si lo pueden filmar. Él dice que sí y después se entera que la gente que estaba filmando era del Cirque du Soleil y que a raíz de esta filmación y de toda su performance en el Centro Cultural es que lo reclutan para que se vaya. Ahí está. Ya, si se quiere parir finalizando, si le hablo de los espectáculos, cada cual tiene su huella, tienen cosas muy impresionantes, pero le voy a hablar un poquito más en general de ellos, y le voy a contar de que la búsqueda del Cirque du Soleil es llevar, si bien, o sea, hay cosas de circo que son muy obvias, desde malabares, trapecio y varios de los artistas propios de un circo, es la búsqueda de llevarlo a la teatralización, o sea, que vuelva esta ciencia del círculo teatral, y a su vez que cada espectáculo sea totalmente distinto, o sea, que se empape de cada uno de los lugares que por ahí ellos recorrieron y las características. Por ejemplo, hay uno que trabaja con los cuatro elementos, o sea, aire, agua, tierra y fuego, y a su vez hay un recorrido, si se quiere, por los diferentes países que están marcados dentro de estos elementos. Después también una cosita más para aclarar es que sí, hay espectáculos que tienen participación, hacen participar a los espectadores. Qué feo. ¿Por qué me contó eso? Y porque me tengo que serle sincera, es claro que... Sí, miren, si yo pago 500 mangos y ya me hacen participar, lo mato. No, a ver, quédese tranquilo, porque únicamente hacen participar a los que están adelante. Ahí está. O sea, esa encima la de esa entrada más cara. Por eso mismo. Por eso le iba a decir. Yo, o sea, mi tranquilidad es que dudo que alguna vez me hagan participar porque dudo poder pagar alguna entrada con esos costos. Pero son más que nada a los de adelante. Y lo que sí tiene, que era la idea de Dragone, que era el primero que yo le nombraba, que era quien se dedicaba a toda la parte coreográfica y al armado artístico, es que todos aquellos que estuvieran en los espectáculos participaran en todo momento. O sea, los músicos están en escena, los cantantes están en escena y son los mismos artistas los que mueven, si se quieren, todos los objetos que utilizan. Ajá. Que él dice que no quería que haya como en el circo de antaño esta cuestión de que hay una cortina y se separa el espectáculo del resto de los artistas, sino que pudieran estar todos en confluencia con el mismo público siempre y que el público sea parte de todo eso. Bueno, estoy como usted ayer, que para poder contar todo iba como al palo. No, está bien. No, está bien, no. ¿No se notó? No. Buenísimo, entonces. ¿Ya terminó? Sí, porque después, o sea, tengo para contarle de los espectáculos, pero... Sí, podría ser un día para cada espectáculo, digamos. Sí, más o menos. Aparte hay, o sea, quien pueda y quiera verlo, están los videos, y es impresionante en lo estético, realmente una belleza cada uno. Y obviamente cada uno con su particularidad. Ahí está. Y este programa es apátrida y no importa un carajo de argentino o no de argentino. No, hay una chica que es chilena y que la flaca tiene 23 años. Ahí está, aguante los chilenos. ¿Ve? Boliviano, pobre, no hay ninguno. ¿Un boliviano? No, pobre, que hicieron 6 y ayer se fueron tristes, no hay ninguno. No, les sabría decir. No. Mire, una de las cosas que me estaba acordando, que lo había visto en una entrevista que le habían hecho a gente que trabaja obviamente ahí en el Cirque du Soleil, muchos de los artistas, como que yo le comentaba, que provenían de lo que era la parte de gimnasia artística, es poder, el estar ahí es poder seguir haciendo lo que les gusta, más allá de que ya pasaron la edad. Es como que algunos 25, 26, pongale. ¿Ya está? Y es que hay algunos casos que sí. Ay, perdí mal tren. No, sí, yo... No, miren, no, si alguna vez ve alguno de los videos, va a ver que si yo llego a levantar la pierna como uno de ellos nomás, ya me quebré. Ajá. O me saqué un ojo haciendo malabares, ¿no? Sí, probablemente. Claro, por eso a mí déjenme de espectadora, que puedo contarlo y disfrutarlo. Ajá. Muchísimo. Pero entonces lo que yo le decía, que muchos de estos artistas aprovechaban también esta posibilidad, porque seguir haciendo lo que les gusta, más allá de que ya no tenga esta carga de competencia y del requisito de la edad. Encima hay algunos que ya, por ejemplo, hasta pasaron la edad que el espectáculo lo requiere, pero trabajan haciendo otros personajes dentro de los mismos espectáculos. Ah. ¿Algún cubano? Sí, había uno. Sí, había un chico. Después hay cuatro chinitas que tienen 8 años. ¿Cuatro chinitas de 8 años? Sí, que viajan con los papás. ¿Algún finlandés? Finlandés, no sé. Sé que había, por ejemplo, un chico, creo que había un hindú también. Ajá. Bueno, rusos hay montones. Montón de rusos, sí, para el ciclo de Moscú. Claro, sí. Es como que eso, pero la gran mayoría vienen de esos lares. Claro. Bueno, ahí está más o menos lo del Cirque du Soleil. Una presentación acá. Ahí está, muy bien. Saludamos a nuestra compañera Joana, que estaba ahí. Ay, buenas tardes. Me dice saludos, sí, los escucho atentamente. Gracias. Bueno, no les hace falta tan atentamente. Escuche más o menos al pasar. Sí. Bueno. 462-2124, 156-70-76-44 son los números telefónicos. Sí. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Muy bien. ¿Con qué? Con un temita, ya que veníamos escuchando. Escuchamos parte de la banda sonora del espectáculo Barekai y del espectáculo Corteo. Que, ajá, por ejemplo, Corteo es la muerte de uno de los payasos y todo este funeral como está armado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escuchar un temita del disco del espectáculo Barekai. Muy bien. Fall of an angel. You can see the fall. When you're feeling high. Estoy dentro de las sombras. When you kiss the earth, kiss the earth, angel of your mind, I'm glowing. Dentro de tus sueños más profundos. Yo te voy, me amas. Tus miedos profundos. Me ves cayendo. Falling. Estoy fluyendo. as oceans collide. From the moon grows the sun. I rest in my breath with no name and no one. The silence of the sound and the color of the night and the sound from the thought and the thought from the light.

fue a la vida, no sé cuándo vendrá. Bueno, aquí estamos de regreso nuevamente, el segundo regreso del día, siempre son dos regresos al día. Para hacer la última media hora de este escenario de las voces, estamos al 462-2124 y al 156-70-76-44 hasta las 4 de la tarde que se viene Quique Pessoa y después vendrán los amigos del Ojo Blindado a las 20 hasta las 22. Bueno. ¿Usted va a estar en el Ojo Blindado hoy? Sí, esta noche sí. Va a estar acá presente hablando. Claro, dado que fue el recital de Yusa la semana pasada, entonces gracias a los gurises del Ojo Blindado me enteré ahí, y como si se quiere estuve cubriéndolo como corresponsal, mentira, pero va a estar haciendo la crónica esta noche. Claro, y vamos a estar pasando temitas de Yusa. Así que la gente la puede volver a escuchar usted esta noche. Nah, que escuche los amigos del Ojo, que me escuche acá el caso. Insoportable, ¿se acuerdan cuando estábamos los jueves acá a la tarde? Sí. A la noche con la Fun en Jaque, dos veces el mismo día, qué insoportable, yo no me cansaba. Pero aparte, uno gusta mucho de hacer esto, y para uno es importante hacerlo, pero que lo hagamos dos veces al día. El mismo día, en el mismo lugar, en la misma radio. Claro, wow. No, es un montón. Además, cara dura de nosotros, que decíamos, no, pero es un programa distinto. ¡Mentira! Terminamos haciendo lo mismo. No, claro. Nada. Sí. Bueno, lo que escuchábamos en la tanda era un temita del espectáculo del Cirque du Soleil, el Circo del Sol. Después un temita de Charlie García y después un temita de Almendra. Muy bien. Le comento que mientras estábamos en la tanda, se comunicaba con nosotros Conrado y nos pedía el tema, la canción Alegría, que es, digamos, la canción del espectáculo Alegría. Como no lo tenemos, le ofrecíamos pasarlo para mañana, pero le dice no, y como no sé, pero yo el martes vuelvo, entonces el martes le vamos a estar pasando la canción. Él nos contaba también que un amigo de una amiga sería... era campeón nacional de aros y la gente del Cirque du Soleil lo invitó a participar en el grupo, y al cual él dijo que no porque no quería estar lejos de la familia. Y es una decisión complicada. Claro, es el uno o el otro. Entonces, a raíz de eso, nos comentaba la anécdota de que él ya al final se quedó, pero que lo habían invitado a participar y pesó la familia. Y sí, imagínate, le dice: mi vida, mira, me voy, pegué un laburo, me voy con el circo. Ah, bueno, ¿cuándo volvés? Y capaz que 6 meses estamos de vuelta, sí. Otra vez que te gira por Argentina. El tema que por ahí es, entre gira y gira, por ahí les dan una semana. Pero estamos hablando de que hay giras que son de un año. Claro. O hay giras que pueden llegar a ser de 3 meses, dependiendo qué parte le toque, dependiendo cómo sea el espectáculo. Y hay algunas que, por ejemplo, ya quedaron en Las Vegas, hay 2 o 3 espectáculos que ya quedaron ahí. Justo. Claro, en los Emiratos. ¿No se puede llevar a su familia? Y en algunos casos, sí, supongo que sí, si ya están residentes, pero también veo cómo son todas las cuestiones de migración, de inmigración y demás. Esas cosas, la burocracia. Y claro, en cualquier lugar. Ahora, por ejemplo, los Emiratos Árabes también para el 2012 querían poner como digamos, así dejar espectáculos ahí. Ajá. Pero como todo siempre depende, y el que se va solo, o sea, claro, te recluta, excepto los chicos que van con los familiares, o sea, los nenes chiquititos, claro, que como yo le contaba, eran estas cuatro nenas de 8 años, es una cosa. Ahora un boludo grandote de 30, si te va, te va solo. Claro. Bueno, ahí se ve lo que es la vocación también, ¿no? Entonces yo no la tengo. Y, no, usted no. No hace falta aclararlo. No, por eso. Pero me refiero a la cuestión esta del desapego. Claro. A eso me refería. Sí, no. Si yo lo puedo llegar a hacer, pero cerca de mis raíces. Claro. A mí déjeme, póngale que como mucho Chile. Ajá. Póngale que Uruguay, más de ahí. Sí, algo que sea límite. Claro, algo que esté cerquita. Aún. Vuelo cortito o un viaje en colectivo, y ahí queda. Los carceleros de la humanidad. Bueno, ¿quiere que hagamos alguna efeméride? Bueno. ¿Quieren que le hable de un personaje? Si usted quiere. ¿De un escritor? No peruano. No peruano. Chileno. Y a ver, ¿qué tiene que sea peruano? No va a hablar nunca de Vargas Llosa. No, por supuesto. Y bueno, entonces pueden ser un montón de otros peruanos. Bueno, un 5 de octubre. Sí. Del año 1924. Sí. Nacía José Donoso, escritor chileno. Yo no tengo ni idea quién es. ¿Usted no sabe quién es José Donoso? A ver, dígame. Voy a contar esta infidencia en público. ¿Qué? Una vez estábamos con el amigo amarillo revolviendo cajas en su casa. Ay, junto, sí, con su compañero. Sí. Y encontramos así, dando vuelta, un libro de José Donoso tenía usted, sí, sin saber. Sí, sí, debe estar en casa todavía. Ni sabe, y ahora se entera que quién es José Donoso, y ahora se entera que tiene un libro en su casa de José Donoso. Sí, pero lo que pasa es que eso fue un regalo. Ajá. Y digamos, a mí no me da para tirar los libros, entonces está en casa por si alguna vez. Léalo o préstemelo. Yo no me acuerdo cuál era el libro de Donoso. No, la verdad que ya no, ni. Pero tráigamelo. Bueno, yo se lo presto, eso no hay problema. Bueno, muchas gracias. Pero, no, regalárselo, no se lo voy a regalar, porque es regalo. Y no, a mí un regalo no me gusta regalarlo. Y después, tengo tanto para leer antes que Donoso. Bueno, está bien. Pásamelo a mí entonces, Donoso, yo mientras le voy a dar uso. Bueno, y cuénteme, a ver, ¿quién era? Le voy a contar quién es José Donoso para que sepa qué tiene en su casa. ¿Qué obra de arte tengo en mi hogar? José Donoso fue un gran novelista y cuentista chileno. Uno de los escritores más representativos y originales de su generación, por la creación de ambientes alucinantes y personajes obsesivos. Mire. Nació en el seno. Muy loca la vida de Donoso. Porque él nació en el seno de una familia acomodada. Sí. Por lo tanto, el joven José Donoso creció en un mundo privilegiado, rodeado de sirvientes, choferes y tutores ingleses. ¡Ay, a lo Jorgito! Ajá. Es Borges. Sí. Pero es más, su primera educación estuvo a cargo de una institutriz anglosajona. Oh. Hay que decir que la convivencia familiar fue tema recurrente en su universo narrativo. Porque más allá de todo esto, les cuento, por ejemplo, que José Donoso vivió experiencias juveniles como ovejero, obrero portuario y oficinista, pese a provenir de una familia acomodada. Mire. No, él quería romper con la familia. Claro. No me gusta esta vida así ociosa. Exacto, no le gustaban esas comodidades y esta condición de alta burguesía de su familia, y dijo: yo no voy a ser como ustedes, dijo Donoso. Igual un poquito de vida ociosa está bueno. Bueno, no sé. Después de realizar estudios secundarios asistemáticos, debido a rebeldías y viajes que lo llevaron de Buenos Aires a la Patagonia, desempeñando diversas actividades y oficios, por eso él viajaba, no le gustaba mucho estudiar. Luego de todo esto ingresó, ¿sí? Después de su viaje, después de vivirla, como dicen algunos, ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde estudió y se recibió de profesor de inglés. Donoso, al final estudió. Está bien, en algún momento le iba a tocar. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Con su diploma en la mano, fue becado para estudiar literatura inglesa en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Bien, ahí, bien. Estaba ahí armando su caminito y como me recibo en profesor de inglés, después me gané una beca y me estudié literatura inglesa. Bien. Y la leo en su idioma, decía. ¿Conoció, saben a quién? ¿A quién? A Henry Shane, cuyo nombre sería gravitante en su trabajo literario. Espéreme, Henry James, ¿qué era lo que había escrito? Porque me parece que me lo estoy confundiendo. Henry James, un escritor norteamericano impresionante, sí, que escribió... Ay. Bueno, se lo hago más fácil. El que escribió los, la de los trópicos, el trópico de cáncer. No, no, eso es cualquiera. Por eso le... Ese es Henry Miller. Ah, bueno. ¡Ve! Henry era. Henry James, aparte, mucho más atrás, fines del 1800. Ah, ve, ve, ahí estamos. Ay... Bueno, sí, sí. Cuando me salga se lo digo. Bueno, inició su, hablando de Donoso, inició su creación literaria editando cuentos en inglés en publicaciones de circulación restringida. Y ya de regreso en Chile se desempeñó como profesor de literatura inglesa en la universidad. Fue un gran admirador de escritores como Alejo Carpentier, Henry Shane y William Faulkner. Su primera novela se llamó Coronación y recibió el premio William Faulkner. ¿Qué le pasa que me hace esa cara? No, que no es esa la que está en casa. ¿Coronación? No me acuerdo, no. Oh. Ojalá sea una que me encanta el nombre que le voy a decir. Bueno, a ver. ¿Cuál es la constante en la obra de José Donoso? No sé. La crítica a la alta burguesía. Por lo que tiene de corrupto, enfermizo y decadente. Wow. Les cuento que Coronación tuvo un gran éxito y fue la novela que lo lanzó a la fama. ¿Te puedo cortar un minuto? Uno solo. Acá la producción me dice que las obras de Henry James, una es Daisy Miller, el otro, Retrato de una dama, y es... Los europeos también. Retrato de una dama, esa es la que no me salía. Ahí estamos. Entonces, no. Retrato de una dama era de Henry James. Ajá. No, no lo ubico. Bueno, Donoso vivió muchos años en Barcelona. Ajá. Y fue ahí donde empezó a incursionar en la problemática existencial. Con sus ingredientes de incomunicación y de búsqueda de identidad. En la que, bueno, esto lo plasmó, en la que es considerada su obra fundamental. Y es... El obsceno pájaro de la noche. De ahí me suena, ahí está, eso sí, Donoso, me sí. Suena, ahora sí. Bueno, El obsceno pájaro de la noche, hermoso el nombre del libro, me encanta. El obsceno pájaro de la noche, muchas veces dijimos con Amarillo que era para ponerle de nombre a un programa de radio. Sí, por esas razones que me suena tanto. Hacer un programa en las madrugadas y llamarlo... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de El Obsceno Pájaro de la Noche. Oh. Y habría que dejarlo así, no hacer el programa, porque después cuando empezamos a hablar, cagamos el nombre, a la mierda, toda la solemnidad y todas esas cosas, ¿no? Aparte me imagino, usted y Amarillo haciendo un programa de trasnoche, nada, más allá de que la onda es distinta, pero siguen siendo ustedes dos. Ajá. Bueno, en 1990 Donoso obtiene el Premio Nacional de Literatura. Está considerado como parte del llamado boom latinoamericano. Donoso ha sido, sin duda, el novelista chileno más conocido, traducido y estudiado en Estados Unidos y Europa. Falleció víctima del cáncer. El 7 de diciembre del año 1996. ¿Qué le pasó? Están perdiendo los papeles porque quiero sacar la cuenta de los años que tenía. Que murió. Que los años que tenía cuando murió. Murió en el 96. Ajá, y había nacido. En el 24. Suba la cortina. Y no te hagas más del killer, el efecto te nombra. Ah, 72. Ah, bueno. 72 años, murió Donoso de un cáncer. culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, aunque te sea defecto, aunque te arregle las gomas, nena, seguías. Bueno, y tengo aquí algunos fragmentos de una entrevista que ha dado en los últimos años de vida, obvio, de él, obvio, José Donoso, obvio, ¿no? Estamos hablando de él. No necesita decirlo así, dígalo todo de una y se va a entender que lo que va a leer es extractos de entrevistas de Donoso antes de morirse. Ahí está. Bueno, me estaba con problemas de para armar el sintagma, para conjugar. O sea, le pasa como a mí que se olvida, se le genera me faltaban mucho. Conectores, me faltaban conectores, andaba escaso de conectores. Por favor, se necesitan conectores. Donoso estaba en la lagunita suya. Sí, sí. Y ya, remaba, pero no. Nada, no quería. No. Ah. Bueno, mire lo que dice de la literatura, Donoso. Mi vocación literaria ha sido bastante constante. Nace de un amor muy grande por los libros, por la novela especialmente. Recorrer la novela, siempre leerla, estar muy ahí, con ella. Creo que al principio era una apuesta de ambición. Mejor dicho, al principio, era curiosidad. Era preguntarme a mí mismo hasta qué punto llegaba, qué era capaz de hacer. Después aparece la ambición, que después a su vez se acaba, y quedan otras cosas como el deseo franco de hacer una obra importante. El virus de la literatura, si es verdadero, es como las enfermedades. Tú no las eliges, pero siempre pueden más que tu voluntad. Creo que la literatura es algo fuertemente irracional, que tiene que ver con la imaginación, con la sensibilidad, con el afecto, con la memoria, pero poco con la razón. Interesante el concepto de literatura que tiene. Y ahora viene la parte más pesimista, apocalíptica de José Donoso, porque en esta entrevista el periodista, ajá, le dice: usted afirmaba en la presentación de uno de sus libros que se llama Donde van a morir los elefantes, usted afirmaba en la presentación que no creía que la literatura durara mucho tiempo más. Textualmente dijo: tengo pavor de que se desvanezca la cultura, la memoria, la literatura. ¿Cuáles son las amenazas?, le pregunta el periodista. ¿Y cuáles eran? Donoso dice: bueno, hay una crisis del humanismo en todo el mundo. Estamos en la era postindustrial de la ciencia y la tecnología. No hay ninguna seguridad de que vaya a desaparecer la literatura, como tampoco de que permanezca. Y ahí caben mis conjeturas. El mundo está dejando de ser personal. Lo que podía ser una voz parcial, fruto de la experiencia personal, está en extinción. A pesar, o justamente porque la historia se lee a través de lo individual, se subsume en lo subjetivo. Así, todo es relativo. Vivimos a la intemperie. Todos los esquemas han caído en desuso. A pesar de que muchos creen que ahora todas son certezas que se proponen conquistar otras certezas para demoler opiniones. Y después le dan el premio Nobel a Vargas Llosa. Tiene razón Donoso. Lo avisaba Donoso a fines de los 80. Mire. Se viene la decadencia. Se viene la decadencia, decía Donoso. Es más, y acá también lo decía, porque dice Donoso en un fragmento: Vargas Llosa va a ganar el premio Nobel de literatura. No, espere. Donoso está muerto. No le haga decir esas cosas. No. Donoso, pobrecito, dijo. Esto sí lo dijo Donoso. Creo que sí. Que la de los escritores es una raza. Una estirpe que se termina. O quizás que ya no existe como tal. Ahí está. No existe como tal. No sé qué es Vargas Llosa. La estirpe de escritores no existe más. Se terminaron. Muy lúcidamente el periodista le dice: ¿es apocalíptica su percepción? Muy bien el periodista. Y muy rápido, muy punzante. Pero son unos boludos bárbaros para preguntarle. Muy rápido estuvo el periodista. Y como que le costó demasiado, es harto evidente que es apocalíptico. Estuve leyendo entre líneas el periodista. Bueno, y Don Oso le dice: es una visión un poco negra. Siempre he sido una persona pesimista. Pero falta tiempo aún, y mientras tanto es una incertidumbre más. En los periodos de crisis como este, como todos, va, la tradición es la gran tela de araña que sostiene al creador sobre el vacío existencial. Todos nos apoyamos en las obras ya escritas para escribir nuestros textos, especialmente cuando otras certidumbres se tambalean. Cuando el presente se tambalea. Recordando a Thomas Eliot, la tradición se perpetúa mediante las rupturas con ella. Y bueno, después le preguntan, ¿le importa mucho permanecer? Y Don Oso dice, bueno, nunca he creído en la posteridad literaria, pero me gustaría que me siguieran leyendo durante bastante tiempo después de mi muerte. También sé que no va a ser así. El público es muy voluble. Por no decir otra cosa, Don Oso. Por ser sutil, es muy voluble, pongámosle. Pero aparte le juro que... acordándome ahora, ajá, que tenía el libro, me sentía demasiado voluble. Bueno, vamos a ponerlo serio. Dice Don Oso: el público es muy voluble, va olvidándolo todo. La moda, el gusto, todo va cambiando. Son otros los personajes, los protagonistas de la cultura. Además, estamos en una época en la cual, en gran parte, lo económico, la edición de masas, por ejemplo, define lo cultural. Y dice, Vargas Llosa ganó el Nobel. La gente lee a Coelho, ¿no? Se va a leer a vos, boludo. A este Matea, ¿cómo es así, boludo? ¿Así? ¿Ah, este Matea se llama? Creo que sí. O el está de gente tóxica, eso. Sí, o este o está Matea. Está Matea, este Matea, sí. Sí, lee eso la gente de nosotros. Sobre que poco leen, lo que leen es esa boludez, así que imagínate cómo estamos. Bueno, igual, me quedo tranquila que no, en el caso mío no es por la cuestión de masa, sino que son tantos los antiguos que tengo leer que todavía no me puedo dedicar a los contemporáneos, o leo algún contemporáneo muy a las cansadas. Y así lo deja usted tirado su libro de Don Oso. No lo dejo tirado, está guardadito en la biblioteca, lo único que, o sea, no los trato mejor a los libros que a las personas, pero lo que voy es que no he leído ese. Bueno, está bien. Bueno, nada, termino con esto. Le digo que... ¿qué? Vale, digo, les leo lo que dijo Don Oso y de lo que él aprendió de diferentes escritores. Y dice, por ejemplo: a ver. Aprendí el sentido de lo mágico, de la maravilla, con García Márquez. De Cortázar aprendí que podía existir una gran hermandad entre los hombres. Él, pues era muy amigo, mira, di cuenta. Él estaba como yo, lejos de su tierra, tan extranjeros y exiliados ambos. Éramos gente que se encontraba con frecuencia. Nuestras mujeres eran amigas, nuestros hijos jugaban juntos. Veraneábamos y pasábamos mucho tiempo reunidos. ¡Ay, la gran familia! Nos pasaban re lindo, sí. ¿Cómo le va a pasar a usted y Amarillo dentro de un tiempito? No. Bueno... esto viene al caso porque, bueno, les cuento que Don Oso con la dictadura chilena se tuvo que exiliar de su país. Entonces estaban todos los... muchos escritores que se encontraron en el exilio. Y sí, o sea, estuvo... que bueno, Benedetti también le tocó. Así, a todos, a muchísimos, o sea, escritores todos de acá. Fueron a Europa y después se fueron a México. O a México o a Francia eran, ¿no? Uh-huh. El lugar de... Ya, algunos también estuvieron en Francia y en España. También. Así, la parada. Francia, España, sí, depende México. De qué época de España, porque estaba el franquismo por ahí también. También. Todavía. Así que más que nada era México y Francia. Uh-huh. Muchos escritores. ¿Qué hizo, bro? ¿Rockero? No sé, no se exilió ningún rockero. Raro, que fueron siempre tan rebeldes. Se quedaron todos acá diciendo boludez, cantando pavadas. Lo que pasa es que el operador es poco metafórico. Como los rockeros utilizaban la metáfora, era por eso que se podían quedar acá en Argentina. Los escritores de los que usted habla iban demasiado al choque, siempre con los tacones de punta. Entonces era obvio que estuvieran fichados. No, también me nombraba el operador otro de los íconos nacionales y populares. No, tampoco se exilió Olmedo. No, se quedó acá Olmedo haciendo película. ¿Por qué se va a exiliar? Aunque hubo muchos actores exiliados, pero no, Olmedo no. Me acuerdo de Norman Brisky, y se tuvo que ir rajando acá porque le iban a hacer boleta en cualquier momento. Y bueno, es más, salió en la tapa del diario, no sé de qué diario salió, cuando Norman Brisky se tuvo que ir del país. Clarín, alguno de todos esos, ¿vio? Sí. Salió en la tapa Norman Brisky tomándose el avión. Y el título, ¿sabe cuál es el título del diario? No, ni idea. Las ratas marxistas huyen del país. ¿En serio? Uh-huh. Así, ¿qué exacto? Hijos de puta. Norma Leandro también se había ido, bueno, la Gambaro y toda esa gente también. Sí, Lupi, Anterio y todo eso también, sí. ¿No? Se fueron. Y sí, ¿no? O sea, por ahí venían, pero era al pedo. Porcel, Olmedo, ¿no? ¿Carlito Balá? No. Ese Carlito Balá, que hijo de puta, hizo una película. No me acuerdo. ¿Cuál? Ay, qué bastardo. Una que él tenía como que quería fabricar un artefacto, uh-huh, como para volar. Que se lo ponía en la espalda, tenía como una hélice, sí, y como que siempre intentaba eso y nunca le salía. Digamos, el mensaje, sí, devastador, terrorífico de la película, era como que a dónde quería volar, qué quería hacer, y siempre le salía mal, y siempre le salía mal, siempre le salía mal. O sea, como queda como un idiota. Sí. ¿No? Su función era quedar como un idiota, como un estúpido, por querer volar y querer crear algo nuevo que le permita, ¿no? Sí, por cambiar las cosas como, exacto, estaban establecidas. ¡Qué malo! Es terrible, ¿eh? Y encima él, digamos, hacía cosas para los chicos. ¡Qué malo! Eso es cosa consumida en los chicos, ¿vio? ¡Qué feo! Y así crecimos. Y así crecimos. Y así somos, digamos, ahí se explica. Y a ver que con razón somos volubles. Claro. Bueno, hablando también de todo esto, así, ¿qué? ¿Se acuerda que apenas arrancamos el programa yo le contaba de este disco que van a sacar Gabo Ferro, este músico argentino y el escritor argentino Ramos? Sí. Bueno, leía en ese informe que donde contaba esta noticia, bueno, entrevista que le hacían a Gabo Ferro, bueno, venía hablando de muchas cosas, de las letras, que él decía que para él la música es 50 y 50, letra y música, pero que una cosa no va sin la otra, uh-huh, y él se enojaba y decía que eran todas unas taradas, que tuvo un montón de profesoras y profesores tarados. Bueno, ¿qué? Todos tuvimos, Gabo Ferro, no te creas muy original. Claro, un elegido. Aparte, porque yo le iba a preguntar en qué sentido, porque si es por tarado y tarada, tiene a mansalva. No, bueno, él hablaba de sus profesores y profesoras de lengua y literatura, que, ajá, se querían hacer las cool, decía, ajá, eso él, y te daban para leer letras de Charly García y de Spinetta. Nah. Entonces él lo que más o menos decía, a ver, letras que las sacás de la música no valen nada. O sea, no es una canción, sigue teniendo esencia como canción. Claro. O sea, no es literatura, no la puedes sacar, no sirve separada de la música. Entonces, dice, ¿cómo puede ser que en la escuela, una profesora de lengua y literatura, donde es la oportunidad que uno tenía, por ejemplo, de conocer, decía él, a un Quevedo, uh-huh, a un Góngora, te den para leer a Charly García y a Spinetta? Sí. Cuando después vos te pones a trabajar, te metes en toda la vida cotidiana y es muy difícil, es muy poco probable que te encuentres con alguien que te haga conocer a Góngora y a Quevedo. Entonces, sí, si no te lo hacen conocer ahí, ¿a dónde? Entonces se quieren hacer los locos y te doy letra a Charly García y a Spinetta. No son, es música y es una buena letra, pueden tener, pero no es literatura, muchachos. Digo, ¿no? Me parece. Y personalmente considero que no, además... Hay tanto, o sea... Ay, no puedo tener el teléfono ahora. Pero, digamos, poetas de todas las índoles, si usted quiere, bueno, póngale, es muy solemne, un Góngora, estamos de acuerdo, muy a la antigua. Pero tienen poetas actuales, poetas que por ahí, qué sé yo, un Nicanor Parra... Uh-huh. Que no tiene esa cuestión esquemática o muy solemne, sino que tiene cosas que por ahí a uno le llegan mucho más. Si quiere a uno que ha sido considerado poeta menor, Benedetti. Uh-huh. ¿Por qué hacer eso? Porque se quieren hacer los locos y las locas. ¿Qué al pedo? Se piensan que así son así. Mire, locos. Bueno, en cuanto, por ejemplo, a la parte teatral, siempre que se trabaja con texto, la aclaración era que no fueran letras de canciones. Porque dice que uno no... O sea, no lo puede separar, por más que haga el análisis de lo que quiera, de la forma y demás, que siempre va a estar cruzado por la letra y la música. Ajá, ¿y sí? Ven, no da. No. Bien, nos estamos yendo. Le leo algunos mensajitos que llegaban aquí sobre la hora, ya sobre el final. Cuente. El pelado, verdadero, ¿cómo anda? Buenas tardes, pelado. Dice, ¿qué gusto tiene la sal? Jaja. Dice, bueno, pasa la hija al fletero. Bueno. Nos vamos con ese tema. Ya nos estamos yendo y nos vamos con ese tema, pelado. Le mandamos un gran saludo. También saludamos a Mariano. Buenas tardes, Mariano. Que nos dice, buenas chicos, recién me despierto. Qué vida agitada la suya. Alcancé a escuchar algo de Balá, el tío disparate. Con las trillizas de oro, esa es la película, sí. Que eso decía Mariano, el gracias. El tío disparate con las trillizas de oro. Sí. O sea, el tío disparate, el nombre de la película. Sí, las trillizas de oro. Exacto. Qué cosas boludas que hacían esas tres minas. Esa es la película nefasta a la que yo me refería, Mariano. Qué asco. El tío disparate. Ah, bueno, se terminó este disparate. Menos mal. Son las 4 de la tarde, nos vamos con el temita de los redondos y ya se viene pegadito Quique Pessoa. Muy les bien. Agradecemos a todos por haber estado ahí. Uh-huh. A la compañía la pueden volver a encontrar esta noche en El Ojo Blindado. Sí, les recordamos a quienes, no por mi participación, sino por el programa del Ojo, lo quieren escuchar esta noche de 8 a 10 de la noche. Y si no, mañana viernes de 20 a 22 por Radio Walden. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Será hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana. Ahí va, pelado. Pero a los